Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Muy buenos días, amigos radioyentes, un día más aquí en Radio Adventista. Estamos contentos, felices de teneros ahí al otro lado del emisor, de la página web, dispuestos a escuchar el programa y, por qué no, también a participar. 96-265-1230 si queréis hacerlo en directo, info@radioadventista.com si queréis enviarnos un correo electrónico para comentarnos cualquier cosa, sobre todo en las reediciones del programa, y también, ya sabéis, si estáis en directo y queréis participar con nosotros a través de internet, pues podéis hacerlo escribiéndonos a esa especie de chat que tiene Messenger en directoradioadventista@hotmail.com. ya sabéis, nos agregáis y podemos hablar. Aquí tenemos a Pablo Armero, el director de Radio Adventista, dispuesto, listo con su ordenador portátil, pues para poder contestaros y para poder traer a colación en el programa pues todos los comentarios que nos queréis hacer. Como siempre en el programa, pues empezamos por la izquierda, porque yo siempre empiezo por ese lado, pero no tiene nada que ver con nada, simplemente que me da por ahí. Y a la izquierda tenemos a Antonio Lerma. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todos nuestros oyentes. Bien, bien. Bueno, como siempre, es pregunta obligada, sobre todo un lunes. ¿Qué tal el tiempo? ¿Cómo está? Pues mira, el tiempo este fin de semana ha hecho bueno. ¿Ha hecho bueno? Ha hecho bueno, sí, a partir de hoy no tengo ni idea. Ah, es que ahí pero, está, no, eso sí, también lo sabíamos sí, nosotros, necesitamos claro, un poquito no, más de información. Pero no es lo mismo que lo digas tú que lo diga yo. Claro, tú lo dices con más profesionalidad, claro, aunque ¿no? Aunque habla del pasado, son predicciones. Claro. No, la verdad es que este fin de semana se preveía no tan buen tiempo como el que hemos tenido, tanto es así que estoy triste porque una de mis macetas se me ha pochado, como diría bueno, nuestra amiga. Bueno, ya sabéis Piki, lo que hay que regalarle a Antonio sí, en su cumpleaños. Bueno, estoy en proceso de una maceta recuperación. Con algo dentro. Cactus, qué malo. Estoy en proceso de recuperación. Vamos a ver hoy si vale, levanta la cabeza. Es la salvas. Sí, sí. Bueno, pero el día bueno, de hoy, ¿cómo el tiempo se presenta? Hoy va a estar inestable, según todas las... Según pero qué toda inteligente la... es, ¿eh? No, oy, porque oy, oy, piensa oy, que en Vigo ahora hace sol. Claro, no, y en la Antártida hace... Sí, sí, ya lo había pensado esto. Y si algún amigo, bueno, y si no algún amigo de nuestras emisoras de Vigo que nos digan qué tiempo hace por allí exactamente, que me corrijan si no, claro, es cierto. Pero vamos a ver, hoy y mañana va a estar un poco inestable, pero bueno, todas las previsiones es que va a ir remontando a lo largo de la semana. Bueno, y puede ser que el fin de semana haga sol. Y puede ser que puede no. Puede ser que no. Sí, yo... A mí me gusta mucho. Como meteorólogo, claro, me deja totalmente tranquila, ¿eh? Puede ser que no. Sol, equivocarse no se sol equivoca. Va a hacer sol, sí, sí, seguro. Seguro. Sí. Vale. Antes. Antes de otra antes cosa. Antes o después. Muy bien. Esto también, sí. Lo que no sé es... No, será antes. Antes va a hacer sol. Como dice Lutier, lo que no sé antes de qué, pero va a hacer sol. Ya. No. La vamos verdad es que no es complicado tiempo ser meteorólogo como tú, ¿eh? No, yo no lo veo tan difícil, ¿eh? Pero la gracia creo es que la gracia es que sí, no sí, hay otros como yo. Claro. Ahí está. Estás tú solo. Soy bueno, singular. Singular y único. Como el tiempo. E irrepetible. Está bien. No, pero... Vamos a tener buen tiempo. Bueno, me parece bien. Con tal de que aquí en el estudio tengamos buen tiempo, lo que haga afuera no nos importa mucho, ¿verdad? Aquí en el estudio no va a llover, seguro. Fíjate, eso seguro, sí, mientras no tengamos goteras. Bueno, pues habéis escuchado a Antonio Lerma, graduado en comunicaciones, técnico en control de Radio Adventista. Tenemos a Estela Sotelo. Meteorólogo. Ah, sí, sí, aficionado, sí. Pero, disculpe. Tienes toda la razón. Aficionado. Meteorólogo aficionado. Son muchos títulos, Antonio. Sí, uy, sí, sí, sí. Bueno, y va sumando. Y suma y sigue. Me adelanto, Estela, ya que me has dado el... Bueno, y tenemos a Estela Sotelo, psicóloga. ¿Qué tal, Estela? Sí, muy bien. Buenos días. Buenos días para todo el mundo. Y aquí que reine el sol siempre. Además, yo mirándote, Estela, a mí siempre se me ilumina el día. Oh, qué bonito, Estela. Sí. Gracias. Es así. Y luego con Antonio tengo mi dosis de vitaminas. Sí, eso seguro. Y Pablo pone la cordura. Pablo nos mira como diciendo, hay que ver, ¿eh? Pablo Armero, director de Radio Adventista, ¿qué tal? Vaya nivel de cordura. Pablo nos da la dosis de litio para estabilizarnos. ¿Cómo empezamos este lunes? ¿Cómo empezamos? Pero que sea el síndrome de lunes, bueno. Así, que sea bueno. A ver, a ver, Esther, por favor, pórtate bien con el tema. Venga, orden. No, hoy tenemos un tema muy interesante, Por, eso digo que hoy hay que empezar una larga semana y... Bueno, pues le damos buenos días a nuestros amigos que nos escuchan en estos momentos en directo y también buenas tardes a aquellos que lo hacen pues en los diferidos, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del laicismo y vamos a ver dos vertientes, laicismo agresivo y laicismo positivo. Vamos a hablar un poquito de ambas. Fijaros, la Iglesia, hay un artículo que nos habla de marzo de este año, que nos habla que la Iglesia pide ayuda a la ONU para combatir el laicismo agresivo. Dice el artículo que la Iglesia se siente marginada, la Iglesia católica evidentemente, se siente marginada por el laicismo agresivo de algunos países europeos. Lo dijo el observador vaticano ante la ONU, Silvano M. Tomasi, ante la 10ª sesión ordinaria del Consejo sobre los Derechos Humanos, reunida en Ginebra pues durante ese momento. Algunos países, declaraba, que previamente se habían comprometido a una relación equilibrada y saludable entre la Iglesia Católica y el Estado, están revistiéndose cada vez más de una política secularista con objeto de reducir el papel de la religión en la vida pública. El representante vaticano aludió al encuentro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el pasado 4 de marzo en Viena, en Austria, en el que se constató la creciente intolerancia contra los cristianos, no solo en los países donde son minorías, sino también en Europa. Hay un montón de datos que él da, pues iglesias que se convierten en establos incluso, persecución pues para estas personas cristianas de diferentes credos, no solamente católicos, sino también protestantes, etcétera, ¿no? Tomasi pedía a los estados que examinen su propia legislación para ver si están aplicando el principio universal de la libertad religiosa, intrínsecamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión. Cuando los seguidores de las religiones no tienen derecho a expresar su opinión, la libertad de religión no está garantizada, dijo Tomasi. Bueno, pues esta es la noticia a la que hace referencia un artículo, que es el que hoy queremos traer un poquito a colación, de Paul Cliter, que él es catedrático de jurisprudencia de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, y que acaba de publicar en España un ensayo titulado Esperanto Moral. Bueno, pues él se pregunta, dice, el arzobispo Silvano Tomasi, observador del Vaticano ante la ONU, dijo no hace mucho, se refiere a esta noticia, que la Iglesia está preocupada por el laicismo agresivo de algunos países europeos. La expresión, dice él, me dejó algo perplejo. ¿Qué quería decir con eso tan distinguido clérigo? ¿Significa para él que el laicismo es en sí mismo una actitud política digna de alabanzas y que solo quedaría viciada si fuera defendida por métodos agresivos? Esa es la pregunta que él se hace. ¿Qué os parece? Uf, hoy empezamos fuerte esta semana. Vamos a ver. Aquí hay tantas cosas, Esther, que no sé cómo te la voy a decir. Vamos a ver. Hay dos... En cualquier caso, no las digas todas en una tachada. A ver, hay dos cosmovisiones de la religión que creo que debemos de puntualizar. Uh-huh. Para la Iglesia católica tradicional, el Estado y la religión tienen que estar juntas y dirigidas por la Iglesia. Para el mundo protestante, las realidades de el Estado y la parte espiritual son dos reinos completamente diferentes, como definió Lutero, y a partir de ahí, para Lutero tiene que haber una separación implícita y explícita del poder temporal con el poder eterno. Finalmente, la Reforma se fundamentó en esto. La consecuencia doctrinal fue otra. Pero la Reforma se fundamentó en la separación de la Iglesia y el Estado. Las personas que pertenecen a la Iglesia católica siguen pensando que es la moral religiosa la que tiene que mandar predominar sobre los aspectos laicos. Los que somos seguidores de la Reforma entendemos que el Estado tutela aspectos civiles y que la religión tutela aspectos espirituales y que están separados, y que nuestra misión solo es influir desde el punto de vista del bien social con las propuestas del Evangelio. Pero es un tema complicado. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica tiene mucho más poder que cualquier otro grupo, y su voz se escucha con muchísima más fuerza que se puede escuchar al resto. Y la persona que no está en temas religiosos tiene un gravísimo problema. Confunde a todos los grupos de la misma forma porque no tiene acceso a ellos. Así que por eso estoy diciendo, porque el tema es muy, muy complicado. Para mí personalmente, como heredero de la Reforma del siglo XVI, el Estado es una cosa completamente diferente al aspecto religioso. ¿En qué nos pasamos? Nos pasamos en las palabras de Jesús. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso sería la definición un poco de laicismo, ¿no? Justamente. Entonces, para un reformado, es decir, para cualquier evangélico del mundo, sea del apellido que o del nombre que sea, porque el apellido debía ser evangélico, es el Estado tiene que ser absolutamente laico. Tiene que marcar la igualdad con todos los grupos religiosos y tiene que custodiar la libertad de expresión y de culto de todas las confesiones religiosas. Así que el tema es muy largo y muy complicado. Pero como Antonio no me deja decirlo todo, pues en este momento dejo paso. Gracias. Yo lo que estamos hablando de laicismo agresivo, está claro que es un tema que yo como cristiano y el grupo, creo que los que estamos aquí como cristianos, no podemos estar de acuerdo, evidentemente, a estos ataques que la Iglesia cristiana en general está recibiendo en algunos lugares del mundo, pero también debemos ser un poco críticos con nosotros y a veces hasta agresivos y corrosivos, y también debemos reconocer que la Iglesia en algunos lugares del mundo a lo largo de la historia también ha sido muy agresiva con aquellos que no compartían sus creencias. Entonces, no digo que esté justificado lo que está ocurriendo ahora, pero tampoco podemos justificar lo que ocurrió en un pasado y lo que está ocurriendo en estos momentos en algunos lugares del mundo, que los cristianos son perseguidos por otras denominaciones o por otros seguidores de otros grupos religiosos, ¿no? Que no son cristianos, lógicamente. Entonces yo creo que, vamos a ver, cualquier actitud de falta de tolerancia hacia la gente que nos rodea es inapropiada. Pero lógicamente si uno llega a una situación de violencia y uno es agresivo, tal como la noticia no lo presenta, evidentemente es inaceptable, tanto sea practicada por cristianos como por no cristianos, eso está claro. Por laicos, por no creyentes como creyentes, ¿eh? Bueno, pero yo lo que me pregunto es que ¿qué es laicismo agresivo para Ratzinger? ¿Qué es para él? Cualquier cosa, supongo que vaya en contra, claro, de la Iglesia. Claro. Bueno, pero es que lo que pero tampoco podemos pretender. Agresivo. Claro, tampoco podemos pretender que todo el mundo sea de la misma cuerda. Si comparamos las declaraciones de la Iglesia Católica de los últimos meses y las que ha hecho, por ejemplo, el gobierno español, está claro que hay una divergencia, incluso dialéctica, muy agresiva. Palpable. Es decir, además palpable. Y lo que pasa es que pretenden que nosotros nos veamos identificados por el hecho de ser religiosos. Los que no son religiosos nos meten a todos en el mismo saco. Y nosotros que somos religiosos metemos a los no religiosos en el mismo saco. Es decir, no estamos acostumbrados a ese diálogo social abierto y permanente, pues porque no estamos acostumbrados. Y eso lo llevamos en nuestra espalda, ¿eh? Es decir, sí, mucho tiempo. Y yo quiero hacer una declaración que me parece importante. Estoy un poco cansado, por no decir agresivamente cansado, de que en España se hable en los medios de comunicación solo de la Iglesia, con un artículo determinado. Eso es insultante. Eso es agresivo. Es la historia, es agresivo. Es tradición e historia. Eso es agresivo. Es agresivo. Es decir, yo sé de quién están hablando, yo lo sé, pero yo no puedo admitir que la palabra Iglesia se convierta en el único debate social cuando está demostrado que el pluralismo religioso en este país está aceptado después de los Reyes Católicos siempre. Siempre. Es decir, entonces, hay comunidades musulmanas, hay comunidades judías, hay comunidades evangélicas de todo tipo, e inclusive hay católicos, fijaos. Sí, sí. Entonces, yo pediría desde donde puedo que se tuviese más respeto a la hora de identificar el diálogo y la controversia. Nosotros, los evangélicos, no hemos entrado en controversia con el Estado por el tema del enfrentamiento laico, porque nosotros comprendemos más al Estado que la propia Iglesia Católica, porque partimos de un a priori completamente diferente. Para nosotros, su función es legislar y la nuestra, adorar. De todos modos, Estela ha dado en el punto, ¿no? Lo que vamos a ver en el programa de hoy es precisamente qué es exactamente el laicismo y si el laicismo es realmente agresivo o puede ser positivo. Porque, claro, fijaros lo que continúa diciendo el artículo. Dice este señor, Paul Klitter, dice: tal vez esté yo confundido y el Observador Vaticano considere en el fondo que el laicismo es agresivo en sí mismo. Es una pregunta que él se hace. En cualquier caso, Monseñor Tomasi es un fiel representante del espíritu de su Iglesia y sigue los pasos del actual Papa. el que fuera cardenal Josef Ratzinger, quien en 2004 ya manifestaba una preocupación similar. El laicismo, según la argumentación de Ratzinger, estaba poniendo en peligro la libertad religiosa. Ese tal vez sea el punto que ellos alegan, ¿verdad?, que bueno, que puede ser esa laicidad agresiva. No debemos de olvidar que por más de 25 años el actual dirigente de la Iglesia Católica fue el precepto de la fe. Es decir, para decirlo en palabras muy suaves, si la Inquisición existiera, sería el jefe. ¿Vale? Pero la Inquisición no existe. No, sí, cuidado. La Inquisición no está abolida. No hay ningún decreto papal que haya abolido la Inquisición. La Inquisición está en vigencia sin ser utilizada. Pero para que definamos... Se me ponen los pelos que me escarpias. Sí, es muy interesante esto, ¿eh? O sea, que no se dio como capítulo cerrado. No, está abolida. Porque además la Iglesia Católica sigue pensando que es el método sumarísimo para finalizar con un conflicto no agresivo, entre el Estado y ellos. Entonces, en primer lugar, que la Iglesia Católica tome ese giro no me extraña, porque, repito, un hombre acostumbrado a la defensa de la doctrina católica durante 25 años, al pasar a ser el primado de la Iglesia Católica, que quiero decirle a nuestros oyentes que no es el primado de las iglesias evangélicas, que no tiene nada que ver el tema, su tendencia está ahí. Y su defensa de la fe católica para él ha sido su ministerio. Uh-huh. Es lógico que el matiz que él le pueda dar a su ministerio como papa esté marcado por la defensa a ultranza de lo que ha sido parte de su ministerio y que, en cierto modo, le ha llevado al pontificado. Entonces, hay un contexto religioso muy importante para que nuestros oyentes puedan entender un poco esa controversia tan alejada de mucha gente, pero que está ahí. Y es la declaración, por una parte, la declaración de un Estado, la declaración del Estado Vaticano, y la gente de la calle dice, bueno, y. Uh-huh. Para las iglesias evangélicas, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, ¿no? Es como Jesús. Dice la Biblia. Nosotros vivimos en la época del Espíritu Santo, es decir, el vicario de Jesús... No es Pedro, es el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, fijaos si partimos de una dimensión completamente diferente. De todas maneras, simplemente como matiz, la posición que la Iglesia Católica tiene actualmente es el resultado de la elección pontificia del Papa. Vamos a hacer un segundito antes de continuar con la laicidad ampliada y la laicidad agresiva. Vamos a hacer un hincapié en la laicidad positiva, la otra cara de esa laicidad. La confusión respecto a la verdadera naturaleza del laicismo alcanzó su cúspide cuando en 2007 el presidente Nicolás Sarkozy defendió la necesidad de que el laicismo dejara de alejar la nación francesa de sus raíces cristianas, de negar su pasado. Para él, una nación que ignora su historia, herencia, su espiritualidad y su religión, delinque contra su propia cultura, y terminó defendiendo la idea de un laicismo positivo. Vamos a ver un poquito qué es. Dijo que privarse de las religiones sería una locura y que Francia asume sus raíces cristianas. Fijaros que Francia no es un país ahora mismo cristiano, es laico. Después de la Revolución Francesa... Exactamente, claro. Pero él dice que Francia asume sus raíces cristianas, lo dijo durante un discurso pronunciado en el Palacio Eliseo ante el Papa Benedicto XVI al poco de su llegada a París. Sería una locura privarnos de religiones, simplemente una falta contra la cultura y el pensamiento. Por eso llamo a un laicismo positivo. No ponemos a nadie por delante de nadie, pero asumimos nuestras raíces. Es legítimo para la democracia y respetuoso con el laicismo dialogar con las religiones. Ese diálogo con las religiones sería el laicismo positivo. Las religiones, y sobre todo la religión cristiana, con la que compartimos una larga historia, son patrimonios vivos de reflexión. Religión cristiana, pues supongo que se refiere a la religión católica, pero realmente religión cristiana son todas las religiones cristianas, incluidos evangélicos. Exactamente. Y adventistas, por tanto, etcétera. El laicismo positivo, el laicismo abierto, es una invitación al diálogo, insistió Sarkozy. Así que tenemos, por un lado, el laicismo agresivo. Es un laicismo que se supone que da miedo, que es contra la religión, y un laicismo de diálogo, que sería el laicismo positivo. Sí, pero sí. Yo no entendí algo, Pablo. ¿Eh? Yo no entendí algo, Pablo. Que el pluralismo religioso es igual a la no libertad de expresión. Yo me ¿Mande? Quedé... Me estoy, quedé sí. estoy, a ver, repite estoy, la pregunta. Me quedé estoy pensando... Estoy apagado fuera de es cobertura un, en este momento. Sí, sí, parece que digo... No sé, hay algo que hay que... Me parece que has no, dicho, ¿no? De Ratzinger, que... No, claro, el problema de este análisis que se hace es que veis que es monocorde. Es uh-huh. decir, como si no existiera un pluralismo religioso, se focaliza exclusivamente en la relación del Estado francés, por ejemplo, con la Iglesia católica. Bueno, lo cierto es que no podemos olvidar tampoco la tradición. No. Pero, la Iglesia católica ha sido la Iglesia pero lo cierto, durante muchísimos claro, siglos. Pero lo cierto es que el mayor inquisidor de la Iglesia en toda la vieja Europa fue Francia con la Revolución Francesa. Uh-huh. Bueno, y la única nación que negó la existencia de Dios, entre decir, otras cosas. Es decir, lo que hizo el gobierno de Napoleón con el dirigente de la Iglesia Católica uh-huh. en el 1798 está en la historia. Claro. Es decir, no lo inventamos las iglesias reformadas. Pero lo cierto es que nosotros que creemos en la separación, y al decir nosotros me refiero a los grupos evangélicos, la separación de la Iglesia y el Estado, no entraríamos en un debate como este porque no lo necesitamos. Uh-huh. Nosotros entendemos que el Estado tiene que ser laico y que la religión es otra cosa. El problema es que, como la Iglesia, lógicamente, histórica, con unas raíces entroncadas en siglos y siglos y siglos, y en el propio Imperio Romano, ha desarrollado unas relaciones que han determinado esa lucha histórica, es lógico que mientras que no cambie la doctrina con respecto al Estado, surjan toda esta serie de conflictos. Pero lo que nuestros oyentes sí deberían de saber, por lo menos en mi opinión, no sé lo que pensáis vosotros, a nosotros no nos pueden introducir en ese diálogo de laicismo radical. Es que nosotros pensamos que son cosas completamente diferentes y al ser diferentes tienen su lugar. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Nosotros pedimos una igualdad de tratamiento por parte del Estado. Pero no pedimos una asimilación del Estado por la religión, porque finalmente la reforma se hizo para separar la Iglesia y el Estado. Claro. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos una canción y vamos a continuar hablando de este interesante tema ahora mismo, amigos. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Su voz era tan dulce que toda Si conocieras bien, le dijo el hombre a la mujer, ¿quién te pide de tu agua y calmar así mi sed? Le pedirías de otro agua, la que brota de su sed, y decírselo a tu gente y beber todo. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado de esa pausa musical, que os haya dado tiempo para reflexionar acerca del tema que tratamos hoy, acerca de ese laicismo. Y fijaros, vamos a continuar hablando de laicismo, positivo, agresivo. Al final del programa vosotros mismos vais a poder opinar. Fijaros, este debate entre laicismo positivo, laicismo agresivo, manifiesta que hay una gran confusión en las sociedades europeas contemporáneas acerca de sus religiones o de su identidad secular. ¿Dónde radica el problema? Bueno, en toda Europa hay ahora sociedades multirreligiosas y multiculturales. Si cada ciudadano, dice este señor Paul Kletter, que os recuerdo que es catedrático de jurisprudencia de la Universidad de Leiden, de los Países Bajos, si cada ciudadano basara sus principios morales en su pensamiento religioso, se produciría una carencia de base moral común. Los representantes de los diversos credos esperan de todos los demás que hablen en su lenguaje religioso particular. El católico, por ejemplo, piensa que si todo el mundo se convirtiera al catolicismo, tendríamos una base compartida sobre la que edificar nuestros principios. Y lo mismo ocurriría si todo el mundo se convirtiera, por ejemplo, al islam, al protestantismo o a cualquier otro credo. Podrían proclamar todos los musulmanes o protestantes ese lenguaje, ¿no? En estas circunstancias podríamos pensar que no hay ninguna posición mejor que la laicidad para resolver las necesidades de nuestras sociedades y que el laicismo es más útil que todos los demás modelos históricos de relación entre el Estado y la religión. ¿Cómo deberían relacionarse? Bueno, pues vamos a ver, como decimos, que vosotros podéis sacar vuestras propias conclusiones. 5 modelos de relación entre el Estado y la religión. Vamos a ver el primero. El primero es el ateísmo político o ateísmo totalitario, en el que el ateísmo es la doctrina estatal. No se entiende como una convicción personal de unos individuos que piensan que Dios no existe o que las razones para creer en su existencia no son incuestionables, sino que se convierte en la doctrina oficial del Estado, el cual trata de erradicar toda simpatía que la gente pueda sentir por las ideas religiosas y sobre todo por la idea de la existencia de Dios. El Estado ateo fue creado en 1917. Sus ideólogos fueron Lenin y Stalin. ¿Qué os parece este modelo? Ateísmo político, ateísmo totalitario. Que no funcionó. Bueno, la historia habla. El siglo XX se caracterizó por el siglo de las grandes ideas y la lucha por esas ideas, los grandes bloques, las dos guerras mundiales. Entonces, ¿qué es lo que se terminó llamando el modernismo? Entonces, en el siglo XX era el momento apropiado para hacer las grandes definiciones del pensamiento del ser humano, que hoy ya es imposible. Hoy en el postmodernismo esa idea ya no existe, pues existe otra valoración de la sociedad. Entonces, es normal que surgiera en ese contexto, que es ante, y eso hay que decirlo muy claramente para que nuestros oyentes lo tengan claro, ante el fracaso agresivo, vamos a emplear la misma palabra, de la religión, tiene que surgir el ateísmo agresivo para la supervivencia. La religión demostró hasta la Revolución Francesa que no servía para nada, absolutamente, incluso con la contrarreforma, con las persecuciones y con todo ese mundo tan, es decir, ¿qué iba a pensar alguien que intentara sobrevivir y darle de comer a su familia en la Europa de la reforma y de la contrarreforma? Eso sí era laicismo agresivo, ¿no? Sí, eso. Entonces, es que cualquier gobierno, digamos, absolutista que intente imponer una idea, la de la existencia de Dios como la no existencia de Dios, yo creo que es un absurdo. No es su sitio. Exactamente, porque aparte de todo, llegaremos a la conclusión que aceptar o no a Dios es una decisión personal. Quiero decir que aquí nadie se salva por decreto. Un Estado lo puede imponer. Exactamente. No, es que el Señor, ni siquiera Dios, o sea, Dios no te puede obligar a salvarte si tú no quieres. Entonces, no hagamos eso aquí en la Tierra tampoco, porque el Señor no lo hace con ninguno de nosotros. Hablamos de esta agresividad en este momento, ¿no? Ateísmo político, ateísmo totalitario, el Estado es agresivo con la religión contra y no permite... Religión, exactamente. Claro. Pero también es verdad que hemos vivido justo lo contrario, ¿no? En ciertos momentos de la historia. Pero, de hecho, hoy todavía, en ciertos países sudamericanos, aquí está Estela, que es Argentina, aunque no se da exactamente allí en Argentina, sea en otros lugares, Argentina, ¿no? Pero bueno, la Iglesia Católica pues ha tratado ha perseguido mucho a los evangélicos. Y los está persiguiendo. Entonces, los da como que es algo falso, como que es mentira, como que ellos son la verdad. Desde la época de la conquista, que exactamente. Se entonces, bueno, quieren respeto, que también respeten, ¿no? Tenemos que respetarnos todos. El problema, Esther, que el primer punto, la primera definición que das en sí misma es no darle lugar natural a la religión y al Estado. Es decir, la reacción de Marx, de Lenin, contra la religión fue tan agresiva que se convirtieron en una inquisición contra la religión. Y me refiero a ese aspecto. Los logros sociales que proponían no estaban nada mal. En la utopía. Pero sobre todo hay una idea que a mí me parece importante. Se pasaron de rosca. De un planteamiento social convulso como motivo contra la religión, surge el ateísmo puro, que luego se focalizó en los dos grandes bloques europeos. Es decir, el telón de acero marcó el ateísmo puro hacia un sitio y la religión se marcó hacia la otra parte. El muro de Berlín no fue solo político, fue un punto religioso muy, muy, muy, muy importante, dividiendo a Europa en dos partes. Sí, la Iglesia Católica tuvo un gran papel en la caída del muro de Berlín. Por ejemplo, con el sindicato de solidaridad. Este modelo a lo mejor no es el más conveniente, no sé, No puede funcionar. Pero a nosotros no nos gusta mucho. Vamos a ver el segundo modelo. El segundo modelo es el del Estado religiosamente neutral o laico, en el que el Estado permanece neutral. Admite todas las religiones, pero ninguna ocupa una posición de privilegio. El Estado no apoya la religión, no hace propaganda a favor de una u otra, ni financia públicamente ninguna iglesia ni institución religiosa. Este modelo ha adoptado varias formas: la laicité francesa, la Wall of Separation de Estados Unidos, el modelo turco. Ninguna de estas variedades tan diversas es necesariamente un laicismo agresivo. Ni limita tampoco la libertad de expresión, ni carece de dimensión positiva. De hecho, en las sociedades multirreligiosas no sería mala idea, dice el autor, que el Estado fuese religiosamente neutral. Esta, ¿qué claro parece que este no limita modelo? La libertad de expresión, por supuesto, ahí es donde más se ve. Claro, se escucha a las diferentes religiones. Todas, es como todas, un padre con varios hijos, todas, ¿no? Que es lo que falta. Llevar a la práctica. A veces, llevar sí. el espacio, llevar a la práctica el espacio para cada una de bueno. ellas. Uh-huh. De todas formas, llevar a la práctica este segundo ejemplo, yo creo que es difícil, porque aún los que gobiernan, como miembros de la sociedad, supongo que también tendrán sus creencias. Y cuando uno tiene sus posturas morales, lógicamente, cuando tienes la capacidad de dirigir y de decretar leyes y normas, pues supongo que también te verás influenciado. Mira, pero dice que no hay personas asépticas, es muy difícil. Pero bien, Antonio, aunque la Constitución no lo recoge así, cuando Su Majestad el Rey acude a un acto religioso, para mí, como ciudadano de su reino... a lo cual no reniego, para mí va a nivel personal, porque a mí no me representa. Es decir, como no estoy de acuerdo en los funerales de Estado. Ya, pero sabes que cuando va el rey va como monarca, por supuesto, en representación por supuesto, de todos los españoles. Por eso he dicho que la Constitución no lo prevé así. Pero para mí, que el rey vaya a un acto religioso, para mí va como religioso que es. Ya. Porque mientras tanto que no asista... como rey, a los actos religiosos de las otras comunidades, no representa al Estado. Claro. Va como creyente, que me parece muy bien y que yo le respeto. Porque si él es católico, lo que tiene que hacer es ser el mejor católico del mundo. Es decir, eso a mí me parece fantástico. No estoy criticando, simplemente estoy matizando. Sí. Pero todavía no le he visto presidir un acto de Estado religioso de una minoría en este país. Y eso es lo que marca ese desfase y desigualdad. Pero España está tratando ahora mismo de tener este modelo, ¿no? Este segundo modelo, laico. De momento, Esther... Pero de momento no lo hemos conseguido. Pero de momento, como no sé teóricamente cuál le vas a decir, ese me gusta. Vamos a ver, este segundo nos gusta, claro. ¿Vale? Vamos a ver si al final del todo es el que más nos interesa. Vamos a ver otras opciones. El tercero de los modelos es el Estado multirreligioso multicultural. Se trata a todas las religiones por igual porque las ayuda a todas en la misma medida. Si hay subsidios estatales para los curas cristianos, católicos, para el mantenimiento de las iglesias o la organización de sus sacerdotes, pues entonces los budistas y los musulmanes, así como todas las iglesias protestantes, tienen derecho a reclamar el mismo trato. Pues me gusta más el tercero que el segundo. Bueno, este sería otro. Bueno, algunos podrían opinar y decir, hombre, no es lo mismo que una denominación religiosa tenga, yo qué sé, 15 millones de adeptos o seguidores y otra que tenga 200 adeptos. ¿El Estado debe tratar de la misma manera una religión que las circunstancias discutibles que podríamos discutir aquí en España lleva 2.000 años, por ejemplo? No la puede tratar de forma igual. Tiene que tratarla de forma diferenciada. Exactamente. Pero el punto de partida es el erróneo. Ya, pero bueno, pero eso ocurre. Porque algunos amigos católicos pues dirían, hombre, no es lo mismo los católicos que llevamos en España 2.000 años, que podemos ser, 15, 20, 30 millones, no lo sé, que a lo mejor una denominación, ¿me entiendes? Protestante. Protestante o que vengan de la India, ¿no? Claro. Vamos a ver más modelos. ¿Alguna diferencia? Sí. Hay. Bueno, pero no a priori, sino en función a la demanda del grupo. Muy bien. Es decir, si realmente la Iglesia Católica tiene, si realmente tiene 30 igual, millones lo que sea. Si realmente los tiene, que habría que ver toda esa gente que hay bautizada que no practica, claro, que se ha hecho incluso otras religiones. Es decir, el Estado tendría que responder a esos 30 millones. Muy bien, pero también tiene que responder exactamente igual a los 15.000 adventistas que hay en España. Sí, sí. Por eso yo estoy muy de acuerdo, como en Italia se hace, de que las declaraciones famosas que hacemos todos de Hacienda hubiera la posibilidad de que cada miembro o que cada español dijera, bueno, pues yo quiero aportar ese porcentaje que el Estado va a derivar a la Iglesia Católica, a la Iglesia Adventista. Eso vamos a hablar en algún otro programa, ¿no? Porque vamos a ver lo de las casillas sociales. Sería interesante. Vamos a ver lo de las casillas sociales. El programa ya está hecho y probablemente lo tengamos esta semana. Yo creo que por lo menos el trato sea equitativo. equitativo, porque también sí, tiene sí, más eso, fuerza. Eso está claro. La cantidad y la tradición, los años, todo eso son elementos a considerar, por supuesto. No, y en pero un, forma equitativa, y en tampoco un modelo, tan igualitario en las formas, digamos. De la todas formas, no olvidemos que en un modelo democrático y de derecho, las minorías tienen que ser respetadas también. Claro, y atendidas en su forma equitativa. Y en necesidades, sí, como lógico. Vamos a ver el cuarto modelo. El cuarto modelo es el del Estado, que tiene una iglesia oficial. El Estado y la iglesia combinan en estos casos sus fuerzas en el mantenimiento del orden público. No se suprimen las demás iglesias, pero no tienen la prioridad que se concede a la oficial. En muchas declaraciones de los representantes de las iglesias cristianas se percibe cierta nostalgia de este modelo. Si un político cristiano habla del papel de la religión como poderoso elemento cohesionador de la sociedad, siempre se refiere a la suya, aunque evite decirlo tal cual por no parecer políticamente incorrecto. No estoy de acuerdo con el sistema. No. El Estado tiene que ser absolutamente aconfesional. Sí, bueno. Ese modelo no nos gusta. Este tanto, modelo ¿verdad? No nos gusta. No nos gusta tanto. Bueno, pues vamos con el siguiente modelo entonces a ver qué pensáis. El quinto modelo es la teocracia, un sistema opuesto al ateísmo político, pero que paradójicamente debe ser rechazado por los mismos motivos. En este modelo hay una religión que es favorecida por encima de todas las demás, que son suprimidas con brutalidad, a menudo por medio de prohibiciones legales e incluso por la fuerza. Este modelo quedó olvidado en Occidente con algunas excepciones hace años, pero regresó al poder en Irán a partir de 1979 y es una fuente de inspiración para los jóvenes islamistas que se sienten ajenos al orden democrático liberal de países como Holanda, Francia y España. La teocracia es tan agresiva y tan mala como el ateísmo político, dice el propio autor. Bueno. Yo creo que la definición es incorrecta. Llamarlo teocracia, eso. La teocracia desde el punto de vista que una claro. religión, tal religión, piensa que lo suyo es la verdad, por tanto las demás son mentira, por tanto ella se impone exactamente. Lo que pasa es que ahí falla un elemento, falla un elemento, que en una teocracia verdadera quien gobierna es Dios. Claro, claro. Pero como ya sabemos, como hay ciertas religiones que piensan que Dios les habla directamente a ellos. ¿Solo a ellos? Pues claro, ese es el problema, que somos seres humanos. La religión a veces... Sí, malentendida. Sí, a lo mejor el término no sería más adecuado. No, teocracia. No, ahí está. Pero bueno, el término es el que le han dado. Me ha llamado mucho la atención. El sentido que se quiere dar, para mí, es correcto. Lo que no es correcto es la utilización del término teocracia. Muy bien, es decir, el término teocracia se puede aplicar exclusivamente a la religión de Dios. Y esa será cuando Cristo vuelva, y eso será entonces sí habrá teocracia de verdad. Eso ocurrió, y será maravilloso. Eso ocurrió, pienso. En el Antiguo Testamento se lo describe. Hasta el siglo VI antes de Cristo. Hay que tener cuidado, cuando una religión se impone como que tiene la verdad y como que tal, eso es muy peligroso. Claro que sí. Muy peligroso. Bueno, pues entonces habéis rechazado el ateísmo político, ateísmo totalitario. Habéis rechazado el Estado que tiene una iglesia oficial y habéis rechazado el quinto modelo teocrático, es el nombre que se le ha dado, aunque no estemos de acuerdo. Y os quedáis con Estado religiosamente neutral o laico y Estado multirreligioso multicultural. Son los que más que os se trate interesa. A todos los ciudadanos en igualdad. Y digo ciudadanos, no digo colectividades. Si hay 15 millones de adventistas en 15.000 adventistas en España, tenemos que tener el lugar que nos corresponde como individuos de cara al Estado. Por ejemplo, para mí una de las grandes discriminaciones que este gobierno, con todo lo que quiere hacer, sigue haciendo es, por ejemplo, la Iglesia Católica está exenta del pago del IVA. Los grupos evangélicos no. Es decir, cuando nosotros construimos una iglesia, pagamos un 16% más caro que la propia iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tienen la exención del IVA y nosotros no. Los títulos de teología de los seminarios católicos son títulos oficiales por el Estado. Los protestantes no. Es Fijaros, decir, hay un desfase tremendo, es decir, no hay igualdad. Fijaros, el modelo multicultural, por quedarnos con uno, es igualitario en lo que se concierne a todas las religiones, pero discrimina a los no creyentes. Se olvida que la mitad de los ciudadanos de los países europeos que no suscriben ningún credo religioso. Claro. Entonces, el multicultural o multirreligioso sería interesante si no fuera porque hay personas que no tienen ninguna religión. Por lo tanto, pero tienen una cultura. El neutral o laico sería a lo mejor el más... En el que el Estado protege a todo el mundo por igual. Y no se define... Repito, si el presidente de gobierno, el presidente del Senado, el presidente del Constitucional son religiosos, a nivel personal, lo normal es que sean los mejores religiosos del mundo. Es decir, que su vida privada, su vida religiosa, la practiquen como ejemplo de compromiso social. Eso es imprescindible. Ya, pero cuando actúen como personas públicas de responsabilidad... No tendrían que hacerlo. Pero sería muy difícil. Nos quedan dos minutitos de nada. Fijaros, el laicismo parece, pues, la manera, la idea más adecuada para proporcionar una base común a todos los ciudadanos, sea cual sea su fe religiosa, y permite unirlos a todos en un entorno a una serie de valores, los de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Por supuesto que los laicistas deben cuidarse de no defender sus convicciones de manera agresiva. Evidentemente que no, tiene que ser positiva, según nos advierte el arzobispo Tomasi. Pero sí deberíamos confiar en la posibilidad de que los países europeos encuentren una nueva identidad que no esté basada en el cada vez más evanescente pasado religioso común. Un Estado laicista no parece tan mala idea, dice este señor. Nos proporcionaría un idioma moral común a todos, un esperanto moral que todos podríamos ser capaces de hablar. Me gustó eso del esperanto moral. De hecho, así se llama su obra. ¿No? Sabéis que el esperanto no tuvo un desarrollo... Pero en este caso la idea es buena, ¿no? La idea es buena. De hecho, señor Paul Cliter, catedrático de jurisprudencia de la Universidad de Leiden, de los Países Bajos, pues precisamente acaba de publicar en España el ensayo Esperanto Moral. Es un extracto precisamente de su libro. De ese libro. Bueno, además, entonces, como gobierno, ¿qué nos queda? Pues vosotros diréis, ahora vamos a hacer enseguida la ronda final, y vosotros decís, y los amigos oyentes opinarán lo que ellos consideren. Fijaros, el gobierno, es una última reflexión que me ha parecido curioso, el gobierno debe promover el deporte, pero no debe ser aficionado de un equipo, explica para ilustrar lo que es la laicidad el autor de un libro recién publicado con el título Religión y Política, sus relaciones en el actual magisterio de la Iglesia Católica y a través de la historia constitucional argentina. Bueno, pues me parece interesante. El gobierno debe promover el deporte, pero no debe ser aficionado de un equipo. Pues hablando de argentino y de deporte, no sé, con el fútbol, es un mal ejemplo. Vamos a hacer rápidamente, rapidísimamente, nuestra ronda de conclusiones finales, porque realmente no nos queda tiempo ya. Así que muy rápidamente, Antonio. Bueno, yo lo he dicho antes, bueno, y creo que hemos coincidido que el mejor gobierno sería una teocracia gobernada por Dios, y eso solamente se llevará a cabo cuando Jesús vuelva de nuevo, eso está claro. Mientras tanto, tenemos que vivir en la sociedad, respetar al César, lógicamente, y dar al César lo que se merece, y en todo caso pedir respeto para todos los creyentes. Y, lógicamente, el mismo respeto para todas las instituciones, independientemente del número que represente. Yo creo que la idea del apoyo económico a través de una aportación personal y voluntaria, yo creo que sería una buena solución para que cada denominación pudiera mantener su organización, ¿no? Muy bien. Estela. Bueno, yo rescato aquí el valor de la libertad religiosa para todos. Y claro, también si hablo de libertad de elección, libertad de conciencia, también tengo que incluir los no creyentes. Claro, claro. Pero libertad para todos y el espacio que a cada uno nos compete, a cada una de las iglesias nos compete, y necesitamos dentro de la sociedad el mismo trato, con equidad, justicia. Y lo que yo he notado cuando he llegado a España, pero eso hace ya 20 años, es que no se nos conocía, no se había oído hablar de la Iglesia Adventista. Quiero decir que España ha madurado en eso, ha evolucionado para bien, y que ahora se conocen más los grupos, otros grupos religiosos. Porque cuando yo llegué aquí era como que si no eras católica no eras... No eras cristiana. Directamente, no eras cristiana. Entonces eso también es aprendizaje, es cultura, es aceptación y en el conocimiento nos repetemos. Muy bien. Pablo. Bueno, yo creo que está todo resumido. Yo tengo derecho a vivir mi religión en paz y tengo derecho a que mi religión deje en paz a los demás. Entonces, si consiguiéramos buscar esa armonía, nuestro Estado sería el más avanzado del mundo. Muy bien. Bueno, pues hemos hablado hoy del laicismo, hemos visto que puede no ser, evidentemente que deseamos que no sea en ningún momento un laicismo agresivo, que tampoco ninguna religión sea agresiva con otras religiones, con otras comunidades religiosas, sino que seamos todos, pues eso, que vivamos en armonía y seamos respetuosos los unos con los otros. Y bueno, apostamos nosotros, por lo menos, por un laicismo positivo. Vosotros opinaréis y nos gustaría recibir vuestros correos, ya sabéis, info@radioadventista.com. Sin más, queridos amigos, os deseamos un feliz día.